la infinidad de energías pensamientos están diseminadas en el todo por el todo, nos mantenemos perfectamente en armonía con nuestro Creador, nosotros, a través de Él, también nos renovamos constantemente por el efecto energético que recibimos. Por esta razón, nosotros, al estar conectados a nuestro centro, recibimos absolutamente todos los beneficios. Significa que, al estar unidos con Él, tenemos dentro de nosotros el deseo creador de nuestro Padre, y al tenerlo somos tan creadores como Él. La distorsión en ustedes trajo como consecuencia la desconexión con el centro de creación. Al quedarse separados del centro creativo universal, ustedes formaron su propio centro y a través de él han regido sus vidas. Este centro procreado por ustedes mismos se llama ego. A partir del ego, ustedes han proyectado sus vidas, y es el ego quien también las comanda. El deseo creador se transformó en deseo procreador, y a través de este, ustedes comenzaron a reprogramar las necesidades de sus hologramas, inventando fantasiosamente condiciones y exigencias para satisfacer al ego. El centro de ustedes, o sea el ego, les exige cada vez más que compensen sus carencias para sentirse vivo y necesario. Como muchos de ustedes aún no tienen el conocimiento, entendimiento y amor universal, ni tampoco el deseo creador, porque no están conectados con el centro universal, entonces giran sus vidas alrededor de su propio centro, el ego, y esta manera de vivir es aquella donde el ser no vive de acuerdo a la altura, circunferencia y profundidad, sino que vive según sus propias necesidades básicas, que son peso y volumen. Podríamos compararlas con las emociones negativas enfermas que ustedes llaman egoísmo, indiferencia, indolencia, apatía, despreocupación, negligencia, desgana, abandono, inacción, pasividad, displicencia, insensibilidad, desinterés, etc. Así, al vivir a través del ego, siempre serán personas indiferentes al prójimo y a la realidad de sus vidas. Mientras satisfagan sus necesidades egoístas de peso y volumen, o sea de materialidad, nunca verán o sentirán las necesidades ajenas. El despertar significa tener la visión global de ustedes mismos, del entorno y de sus semejantes. Cuando el ser activa su tríada de la conciencia, su visión cambia, porque no será el ego que lo impulse en su vida, será el deseo creador de verse a sí mismo y de ver el lugar donde vive y se desarrolla. Ya no dirá yo, dirá nosotros. Esa es la gran diferencia. Para llegar a vivir conscientemente y con verdad, deberán activar dentro de ustedes el programa renuncia. Significa la remoción del ego para dar paso al deseo creador, porque el centro de sus vidas no serán ustedes mismos, serán todos los seres del planeta y del universo. Solo entonces se habrán conectado con su centro, con su creador, la mente universal.